quizás hoy me vaya a dejar estar. Mis silencios son una especie de soga y mil nudos que siempre juego a desatar. Arreglemos un día, te quiero mostrar cómo baila el viento con la sombra. Mis silencios son una especie de soga.